¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Saludos para todas, para todos. En esta mañana, cuando la ventana se abre nuevamente y de par en par a través de Alba Ciudad 96.3 FM, la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura que dirige Reinaldo Iturriza, por acá frente al control técnico destaca Luis Yerloyo. Entre los micrófonos de esta ventana saluda Enza García, Randall Borges y por supuesto cuatro veces más aplausos para todas y todos ustedes, aplausos a papachos, muchísimo amor, bendiciones y buenas vibras para todas y todos el día de hoy, 28 de noviembre de 2014, que abrimos con una joya, Andy Montañez con este temazo, Casi te envidio. Bueno, esta noche quien quiera bailar y disfrutar de Andy Montañez, del camarada Andy Montañez, lo podrá ver en la inauguración del Festival de Música Latinoamericana y Caribeña Suena Caracas, que hoy va a abrir con un maravilloso concierto de salsa. Va a estar nada más y nada menos que Federico Betancur, Magia Caribeña, y Orlando Castillo Guatusi. Sí, señor. Tremendo, tremendo cartel. Va a estar nuestro querido Andy Montañez y va a estar también Ismael Miranda. Va a estar Bani y su orquesta, Bani Costa. Tremendo conciertazo de salsa para abrir este Festival Suena Caracas, que promete muchas cosas buenas, ¿no? Bueno, musicalmente abre Andy Montañez. ¿Dijo usted camarada? Claro que sí. Claro que es camarada, un tipo de izquierda. ¿Acaso no ha cantado con el Gran Combo en salsa con una biche adentro? ¿Cómo no? Y está casado desde hace 33 años con una venezolana el 23 de enero, caracha. Imagínate. Es camarada, camarada. Igualito a un Marc Anthony. ¿Tú crees que un Marc Anthony dejaría que Nicolás Maduro tocara la conga mientras él está cantando? ¿Qué es eso? En una tarima. ¿Qué es raya? Ay, no. En Miami me crucifican. No, bueno, el camarada Andy Montañez va a estar ahí. Bueno, abriendo y uno, el festival, uno de estos grandes Caracas, ¿no?, luchadores por la libertad de su pueblo. Definitiva libertad de Puerto Rico, que sea libre y soberana y se quiten ese yugo de encima. Sí, bueno, como también los camaradas de Intifada, que es un grupo de rap, ¿no? Es un dúo de rap que se va a presentar mañana en el Teatro Nacional. También son unos muchachos puertorriqueños que bueno, que no solamente tienen una campaña constante en favor del pueblo palestino, sino también en favor de la Revolución Bolivariana. Están divulgando en el mundo lo que es la verdad de la Revolución Bolivariana, además de pedir que ya Estados Unidos acabe con esa situación vergonzosa de colonia que tiene a Puerto Rico, entre lo que destaca el bloqueo económico que actualmente atraviesa la isla, ¿no? Bueno, arranca el Suena Caracas. El Festival Latinoamericano de Música Suena Caracas arranca el día de hoy. Más de 15.000 efectivos de seguridad del Estado estarán prestando apoyo logístico y, por supuesto, en materia de seguridad para toda la colectividad que asista allí. Por supuesto, bueno, incluso fiscales del Ministerio Público, fiscales del menor, estarán allí presentes, porque va a haber muchos menores de edad seguramente en toda la actividad de que se arranca hoy y culmina el próximo 6 de diciembre. El alcalde del municipio bolivariano Libertador, Jorge Rodríguez, comentó que este viernes se inicia la fiesta musical en la Plaza Diego Ibarra y en el que el público disfrutará, como ya le adelantamos, de Federico Betancur y su magia caribeña, Guatusi, Orlando José Castillo, Vani Costa y su orquesta y los salseros puertorriqueños Andy Montañez e Ismael Miranda. También se notificó algo que, oye, que era justo y necesario cada vez que se hacen estas actividades a cielo abierto y para prestar apoyo a, en el caso de este festival. Será extendido el horario del Metro de Caracas hasta las 12 de la noche para asegurar que quienes sí quieran llegar a su casa ya a estas altas horas puedan hacerlo a través de este metro, de este sistema masivo de transporte. Y se va a habilitar el nuevo circo como un gran estacionamiento. Ajá. Para las personas que vengan al centro con sus vehículos, pueden dejar el carro allí y la alcaldía de Caracas garantiza la total seguridad de los vehículos, ¿no? Otra de las cosas que anunció Jorge Rodríguez es que van a cerrar las vías alternas a la Plaza Diego Ibarra porque se estima, la Plaza Diego Ibarra tiene capacidad para 25.000 personas, pero estiman que el aforo sea superado. Sí. Que vaya más, es que imagínate. Va a quedar pequeña por primera vez. Con un cartel tan, lo tengo que decir, tan exorbitante como el que va a tener todo el festival por tantos días, es evidente que el aforo de la Diego Ibarra se va a ver superado. Nada más el trabuco salsero, el trabuco merenguero, el trabuco del reggae, para el que le gusta el reggae, ¿no? Es una cosa bestial. Y bueno, se estima que la gente pueda llegar hasta la Plaza Bolívar, que las calles adyacentes a la Plaza Diego Ibarra se llenen de personas, entonces esas calles serán cerradas. Sin embargo, para la circulación de vehículos se ofrecerán vías alternas como la esquina de Sociedad al norte de la Avenida Universidad para que los vehículos circulen por ahí durante las horas de los conciertos. Precisó que Jorge Rodríguez que la Plaza Diego Ibarra permanecerá cerrada durante el Festival Suena Caracas y habrá pantallas gigantes en otros espacios caraqueños como la Plaza Bolívar para replicar los conciertos que se estén celebrando en el momento. Mientras en la Plaza El Venezolano esté instalado un estudio musical virtual donde los jóvenes podrán experimentar la grabación de una canción y puedan ver cómo es el proceso de producción discográfica. Recalcó que él está garantizada, como dijo Randall, está garantizada la seguridad del público asistente con la presencia en las calles de más de 2.548 efectivos del orden público y detalló que en el operativo de seguridad participan efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana, de la Policía Nacional Bolivariana, Policía de Caracas, bomberos del Distrito Capital y fiscales del Ministerio Público. Para este sábado habrá 4 conciertos en los Teatros Nacional, Bolívar y Principal y también en la Plaza Diego Ibarra. Se presentarán las agrupaciones venezolanas en la plaza. En Palmeras Caníbales, los camaradas de Palmeras Caníbales, Campesinos Rap, también camaradas. Los que rezan, es una agrupación nueva, interesante verla. Zapato 3, una agrupación clásica. Desorden Público, con sus letras idiotas. Y por Puerto Rico, Cultura... Sí, discúlpame. No, hay de todo en el festival, eso sí. Gorilón. Sí. Ellos se quedaron en la protesta tibia de los 90, ¿no? Llama usted eso. Sí, bueno, es decir, yo quisiera que los políticos fueran todos paralíticos. Igualito a lo que te puede cantar un Escape, ¿no? Por o a lo que te puede cantar un Cultura Profética en su estilo, lo que te pueden cantar. Doctor Crápula, que también. Un Doctor Crápula, que por cierto, ellos viven en un país en guerra, que es sí, Colombia. Sí, señor. Doctor Crápula, que también va a estar allí. Y bueno, bien interesante, me encantaría ver. Por Puerto Rico de estar Cultura Profética y por México Café Tacuba, que mira, hace poco lanzaron una buena protesta por lo de Ayotzinapa. ¡Qué maravilla! Y va a ser interesante ver a Café Tacuba. De hecho, del concierto de mañana, el que más me atrae es Café Tacuba. O sea, están los camaradas de Palmeras y de Campesinos, que uno los ve, ¿no? Se presentan constantemente. Pero la oportunidad de ver a Café Tacuba, pero bueno. No, oportunidad de ver a Café Tacuba, eso no tiene desperdicio, sí. Hay que hacer todo lo posible para ir a verlo. Algunos de los conciertos serán transmitidos por Venezolana de Televisión. Esperemos que pasen el de Café Tacuba, porque esperemos realmente... que por lo menos, lo que pasa es que fíjate, ahí hay una restricción, ¿no? Sobre todo con los artistas internacionales. Algunos de los artistas internacionales que vienen tienen su firma, sus sellos, sus managers, sus cosas que no permiten, no se hizo por motivos de costo también en las contrataciones. No se pagó los derechos de transmisión de todo el concierto completo. Y esto hay que decirlo porque se va a transmitir estos conciertos, parte de ellos, por Venezolana de Televisión, en cuanto a televisión se refiere, y en radio por Radio Nacional de Venezuela. Pero hay que decirlo, porque seguramente habrá mucha gente, oye, pero ese locutor interrumpió el concierto y se montó ahí. No, es que no existe la totalidad de la compra de los derechos de transmisión, sobre todo para el caso de los artistas internacionales. No sé, eso hay que pagar fuertes cantidades de dinero para transmitir eso a los artistas, sus managers, sus sellos disqueros, etc. Y el gobierno bolivariano prescindió de esto, pero se va a transmitir parte. Esto sí. es algo importante de destacar para que no se vaya a malinterpretar, que es que o Venezolana de Televisión o Radio Nacional de Venezuela no quisieron transmitir la totalidad de los conciertos. Sí, bueno, les recomendamos, de verdad que les recomendamos muy ampliamente el concierto de mañana en el Teatro Nacional, que es un concierto de rap, y bueno, va a estar Rod Vexa por Venezuela, va a estar Intifada por Puerto Rico, va a estar El Niga y Acapela. El Niga y Acapela, que es del estado Aragua. Ese va a estar bien bueno. Y bueno, va a estar también mañana Leonel Ruiz en el Teatro Bolívar. Es tremendo cantautor venezolano, tiene una voz privilegiada, además de una pluma llena de poesía. De verdad que les recomendamos también los conciertos en sala, que van a estar más tranquilitos. Esto es, bueno, va a estar más tranquilo que el rebulicio de la Plaza Diego Ibarra, y tienen un costo de 50 bolívares, ¿no? 50 bolívares sí. De entrada. Vamos a apoyar a nuestro talento nacional, que no, siempre va a acompañar al talento internacional. Y lo que entendemos es que ya hasta las cifras otorgadas esta mañana por la Alcaldía de Libertador, ya el 72% de la boletería de la sala cerrada está vendida. 72% de la boletería. Así que es importante también revisar para los conciertos que estén interesados en las salas, que por supuesto se vende al público la entrada porque tiene un aforo limitado, ¿no? Uh-huh. Todas estas salas. Entonces hay una venta, precio emblema, simbólico. Sí. O sea, 50 bolívares por taquilla y 70 bolívares si las compras por internet, por favor. Fíjate lo que viene el domingo 30 de noviembre. Ajá. El domingo 30 de noviembre va a haber algo especial en todas partes, ¿no? Por un lado va a estar en el Teatro Nacional Bersuit Vergarabat y la Petra de Pangea. No, pero esas entradas se agotaron al segundo día de preventa, que es cuando yo fui a comprar entradas. Lo que pasa es que lo de Bersuit atrae mucha gente. Esta banda argentina atrae muchísima gente, y por Venezuela, Petra de Pangea. Es que siempre, bueno, la verdad a mí me gusta más Petra de Pangea que Bersuit. Es una banda que de verdad vale la pena verla en donde quiera que se monte. Porque así como viene creciendo la calidad musical de nuestros artistas, hay que destacar. Uno conoce mucho a los camaradas, por supuesto, de Dame Pa' Matala, de Vituaya, toda esta gente que ya, bueno, tienen su fama hecha gracias a la calidad de su trabajo. Pero viene este talento emergente, que dentro de los que destacamos, gente como Petra de Pangea, gente como Biover y Los Piraos, gente como Nubil Lacay, que bueno, ya Nubil Lacay también ya le batean a las grandes ligas y todo, ¿no? Que son talento que viene subiendo como la espuma y que tienen una calidad impresionante. Vamos a poder ver también a Escaracas Jazz, ¿no? Tremenda banda. Qué bandota esta. Orquesta, hay de todo. Pero quiero invitarlo, especialmente lo del domingo, porque hay dos eventos gratuitos el domingo. Uno, la Plaza Diego Ibarra, que hay eventos todos los días. Ahí va a estar otra vez presente la salsa, ¿no? La charanga habanera, Dimensión Latina, Salsarría y Víctor Manuel, acompañados de Oscarcito, que Oscarcito no es salsa, pero es merengue, ¿no? Sí, pero tremendo cartel también. Y en el Boulevard César Rengifo, otro evento gratuito. Ahí va a estar nada más y nada menos que Roberto Antonio, Los Cadillacs, Los Ilegales y La 33 de Colombia. La 33 de Colombia. Qué son una maravilla. Y ve toda la versión que ellos hacen de Roxanne. Ellos son los de la Pantera Mambo. Son los de la Pantera Mambo. Mambo. Esa versión famosa. La tiene por ahí, Luigi, la Pantera Mambo, para que la ponga de fondito para que hablemos de esta banda, la 33, una de las que va a estar presentándose gratis, ¿no? A entrada libre, en el Boulevard César Rengifo. Y la importancia de ello, del rescate de los espacios públicos, hermano. Fíjense por qué nosotros no podemos permitir que nos sigan robando los espacios públicos. Los comerciantes informales, la bonería, los revendedores por ahí en las calles. No. Mira, la importancia de esto es... Mira, escucha, esta es la 33. Escucha un poquito. Súbele. venga, venga, venga. ¿Qué bando? ¿Qué bando? Bueno, me recuerda mis tiempos de cuando estaba en clases de baile de salsa casino. Ay, Alfredito, si nos estás escuchando, ese era el profe. Sí. Te ves tan grande, Lana, la perrita que le regalamos. Le hablaba de la importancia del rescate de los espacios públicos. Porque hoy tenemos ese gran centro de exposición musical, que es la Plaza Diego Ibarra. Uh-huh. ¿Qué era la Plaza Diego Ibarra hace 15 años? Menos, mijo. Menos. 10 años. Hace 10 años. Vamos a ponerle 10 años. Conocido como Saigón. Una Saigón. Ruina llena de tenderetes de buhonero. Sí. Espacios públicos robados por el comercio informal, por la buhonería. Y tenemos que hacer esa comparación para ver cómo un gobierno se ha preocupado por rescatar espacios públicos. Que no son... Mira, los espacios públicos no es aquel espacio que uno agarra y coloca ahí. Ah, bueno, esto no es de nadie. No, los espacios públicos nos pertenecen a todas y a todos. Y así tenemos que cuidarlo. Y ahí está esa Plaza Diego Ibarra, que yo no sé si lo hicieron a propósito, si calcularon esto o no, pero salió de maravilla. Es uno de los espacios abiertos con la mayor y mejor acústica de Caracas, rodeado por el Centro Simón Bolívar. Ahí está el Palacio aquel de Justicia, los edificios de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Todo eso hace que el espacio sea un lugar ideal para espectáculos musicales por la acústica que presenta, ¿no? El Boulevard César Rengifo lo mismo. Se ha hecho un boulevard nuevo donde antes habían calles repletas de buhoneros y ahora tenemos un boulevard donde se presentan actividades culturales y musicales como esta, donde va a escuchar la 33. El Teatro Katia no era un Pepe Ganga. Ese, otro más, ¿no? El Teatro Katia era un Pepe Ganga. ¿Qué era el Teatro Bolívar? Un edificio en ruinas. Un edificio que se estaba cayendo, cerrado, el repleto teatro, de joyerías. El teatro principal era otra ruina. Otra ruina y más. Y antes de que fuera una ruina, bueno, un teatro que pasó de todo, pero ya la gente no iba, te pasaban películas mexicanas de la década del 50 antes de que cerrara sus puertas. Y creo que otro de los teatros recuperados, no sé si el Ciprese o el Junín. ¿Qué era lo que se veía en el Teatro Junín? Yo no sé porque nunca fui, por fortuna. La mamita de los cocos sabrosos y demás películas triple X. Es que es verdad, es un centro de onanismo. Sí, sí. Y mire, ahora es un centro cultural. Bueno, así mira todos los espacios que se han recuperado. Y el que mucho trató la comunidad de echarle pichón para que ese espacio resistiera y siguiera en el tiempo es el Teatro Alameda, uh-huh, allá en San Agustín. Ya le metió mano el gobierno del Distrito Capital y la Alcaldía de Libertador, y ahora es un centro bien importante a pesar del aforo pequeñito, pero un centro bien importante para la difusión de la cultura, el entretenimiento, la música y todas estas actividades culturales que esta rica parroquia en música y en cultura como lo es San Agustín, ahora tiene este derecho y forma parte del circuito de teatros de Caracas, donde también va a estar presente esta actividad del Suena Caracas que arranca hoy con todo. No, y esos cines tan hermosos que tenía Caracas, porque yo recuerdo, estaba hablando del cine de Alameda de San Agustín y me acordé, ¿no?, de mi infancia cuando yo era pequeña, que me llevaban al cine El Pinar, que era un cine bien bonito, también de la década del 50, que tenía patio y balcón, y siempre nos sentábamos en patio, debajo del balcón, porque si te sentabas ya, que no te tapaba el balcón, te caían los chicles de poco de gente que los lanzaba desde los el balcón. Los saboteadores. Eso, bueno, y imagínate tú ver películas como La Guerra de las Galaxias 1. Estaba chiquita, lo digo. Bueno, y fíjate tú, ¿no?, lo que fue el destino de muchos cines después de su época dorada, se convirtió, lo cerraron y daban conciertos clandestinos de rock que eran anunciados por Radiodifusora Venezuela. Mi hermana estudiaba arquitectura y escuchaba los anuncios, ¿no? Decía, conciertos clandestinos de rock, el final de viernes. No se lo diga a nadie. Y después se convirtió en un centro evangélico y ahora es una tienda de pintura, pero bueno, lo remodelaron y ya ese espacio no se puede recuperar, ¿no? Invitadas. Cine precioso. Invitadas todas y todos al Suena Caracas. Mucha gente en el interior del país se pregunta, bueno, ¿y por qué no hacen estos espectáculos en el interior? Caracas es Caracas y lo demás es Monticulebra, van a seguir con esa, que no sé qué. Bueno, clonen a Jorge, pues. Nosotros en Libertador votamos por Jorge Rodríguez. Sí, bueno, como me decía el sobrino mío que vive en el municipio Sufre, ¿no? Ajá. Que vino, fuimos a ver varias películas en el Festival de Cine de Caracas y decía, no, es que está muy bien, me encanta. Oye, vale, pero ¿por qué tiene que estar concentrado aquí en el centro? ¿Por qué no se van hacia el este? ¿Para que uno para que darle la oportunidad a la gente del este para que vaya? Le digo, que esto lo organiza la alcaldía de Caracas. Más nada, ahí nada. Y entonces se presenta, se muestra en la jurisdicción de la alcaldía de Caracas. Claro. Jorge Rodríguez nos va a estar organizando eventos para Carlos Ucariz. No, ya hizo mucho con prestarle algunos, claro, camioncitos de basura hace algunos años. Claro, ¿no? Obviamente lo entiende, pero le dije, pero fíjate tú que dentro de todo, la alcaldía de Caracas es tan amplia que en el Festival de Teatro de Caracas se presentaron obras en el CELARC, sí, que queda en el municipio Chacao. Ajá, por ejemplo. Bueno. Mira, arranca el suelo Caracas. Otra de las cosas que dijo Jorge Rodríguez, que a principios del festival estaban pautadas unas 130 bandas nacionales e internacionales. Sin embargo, debido a la gran receptividad del pueblo, se decidió abrir nuevos conciertos e incorporar ahora 172 agrupaciones para el disfrute de todos los venezolanos. Mira, te hablaba del el alcalde de una primicia, ¿no? Uh-huh. Y la está dando a través de diferentes medios de comunicación desde hoy. Y es que hay un concierto de salsa, que repite el género salsa, en la Plaza Diego Ibarra, donde va a estar allí, oye, no recuerdo el cartel exactamente, ese va a ser el día de la Dimensión Latina, si no me equivoco. Uh-huh. Estoy buscando por acá el día que va a estar esa actividad en la Plaza Diego Ibarra, creo que esto corresponde, será el 4, chicos. No, el viernes, déjame verlo rapidito porque ahí hay una primicia que dio el alcalde Jorge Rodríguez. Va a estar celebrando sus 60 años la Sonora Ponceña. Sí, no, es que ellos ya tenían pautado un concierto en el Poliedro por su aniversario, aparte, no. El del Poliedro era pago. No, son gratuitos, pagos, exacto. El concierto del Poliedro era pago, pero es que la Sonora Ponceña iba a reunir a sus principales voces, ¿no? Ajá. Y es muy difícil que en un futuro se vuelvan a reunir todos ellos. Estaba ese concierto privado pautado para el Poliedro de Caracas y bueno, incorporaron a la Sonora Ponceña gratuitamente en el Festival Suena. Pero es que la Sonora, contaba el alcalde Jorge Rodríguez, que la Sonora Ponceña pidió hacer un concierto gratuito gracias por la amplia trayectoria artística que tienen. Y bueno, ¿qué más que el Festival Suena Caracas para incorporarlos? Esto va a ser el día domingo 30 de noviembre en la Plaza Diego Ibarra. Van a estar juntos a la Dimensión Latina, la Charanga Habanera, Oscarcito, Salsarría, Víctor Manuel y se suma la Sonora Ponceña. Sí, señor. Y bueno, vamos a ir a la pausa y vamos con nuestra camarada Rod Bexa, que se va a presentar este sábado en el Teatro Nacional. Y Patria es. Florecerá en esperanza. La patria es puertas que cierren y que cada vez que hayan caídas, defender con ideas nuestra posición. Somos una patria, un solo corazón. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Alba Ciudad, 96.3 FM. Emisora de la transformación cultural. Comparte y disfruta de los eventos culturales del fin de semana. Viernes, en la Sala Frida Kahlo de la Fundación Celar Altamira, Caracas, a las 4 de la tarde, conversatorio. Todas merecemos una vida libre de violencia. Entrada libre. Celebra a lo grande con el Festival Latinoamericano de Música Suena Caracas. A las 5 de la tarde, en la Plaza Diego Ibarra, concierto de salsa con Andy Montañez, Bani Costa, Federico Betancur y su magia caribeña, Ismael Miranda y Guatusi. En PDVSA La Estancia, Altamira, Caracas, a las 6 de la tarde, película La Casa del Fin de los Tiempos. Entrada libre. Sintoniza Alba Ciudad 96.3 FM y disfruta de Vitrina Cultural, tu agenda de eventos para el fin de semana. Momentos en la historia. Desde el 28 de noviembre del año 1973, la Casa de las Letras Andrés Bello es un centro encargado del impulso de la narrativa, poesía, el ensayo y todas las manifestaciones que se han desarrollado con la necesidad de expresarse. Esta importante institución cultural, adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, lleva el nombre de un ilustre venezolano que dedicó su vida a las letras, don Andrés Bello. El objetivo principal de esta organización cultural es dirigir y ejecutar las políticas del Estado venezolano que propicien el fomento de las letras para estimular y difundir ampliamente la creación literaria, así como proyectar a los escritores venezolanos. Hoy está de aniversario la Casa de las Letras Andrés Bello. A continuación, un extracto del discurso de Andrés Bello en la inauguración de la Universidad de Chile el 17 de septiembre de 1843. Las ciencias y la literatura llevan en sí la recompensa de los trabajos y vigilias que se le consagran. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Hay quien por miedo a la altura no se asomaría por esa ventana. Y hay quien le tiene miedo a la única vida que tiene. Con el sol y en la Pachamama florece. Se hace vida con el sol y en la Pachamama Son las palmeras caníbales. Nos traen cinco siglos. Cinco siglos no tiene la banda, pero sí nos cantan sobre los cinco siglos de perversa masacre que hubo en nuestros pueblos. Pero las palmeras caníbales estarán el sábado en la Plaza Diego Ibarra. Ahí los veremos. Y la tarde de hoy también hay actividades que no están relacionadas con el Festival Suena Caracas, pero también tienen que ver con cultura, que es que van a haber grupos musicales y feria artesanal en el Boulevard Panteón, gracias a la misión Cultura Corazón Adentro, los días viernes 28 de noviembre, jueves 4 y viernes 5 de diciembre, en el Boulevard Panteón de la Parroquia Altagracia. Se dará la bienvenida a la época decembrina con la primera Feria Cultural Navideña 2014 que la misión Cultura Corazón Adentro ofrece a los habitantes del lugar y a los visitantes que a diario transitan en este espacio de Caracas recuperado por la Revolución Bolivariana. Otro más. Diferentes grupos interpretarán joropo en su diversidad, parranda, aguinaldos, tambor, salsa, reggae y hip hop. Se expondrán piezas tejidas, dulces criollos y platos navideños. La feria se realizará entre las 10 de la mañana y las 5 de la tarde y quienes se acerquen podrán disfrutar durante estos tres días de grupos en vivo, donde interpretarán el joropo, como ya lo dijimos, aguinaldos, tambor, salsa, reggae, hip hop, que la presentación para hoy, para 28 de noviembre. Joropo Llanero con Juan Chirinos y Marisabel Rodríguez. Joropo Oriental con Daisy Gutiérrez y Caracha Ensamble. Joropo Tullero con Alejandrina Martínez y Esteban Ramos. Parranda y Tambor, Fundación Madera, Afro Libertad, Tambor y Gloria y Cumbe. Parranda, el Centro Cultural Venezolano Cacao Café y Gaita, nada más y nada menos que la pelota gaitera. Ah, sí, como que esto sin nada. Esto es pues. Hoy, como señores, esto es hoy, entre 10 de la mañana y 5 de la tarde. Mira, Daisy, Pelota Gaitera, Afro Libertad, Alejandrina Martínez. Oye, esto está maravilloso. Tremendo. El día 4 de diciembre estará dedicado a las parrandas, aguinaldos, teatro y circo, mientras que el día 5 habrá salsa, reggae y hip hop. Bueno, ya les hablaremos de ella en su momento, les diremos cuáles serán las agrupaciones que se presentarán. Así que los invitamos a disfrutar también de esta fiesta, ¿no?, para recibir la Navidad que ofrece la Misión Cultura Corazón Adentro aquí en el Boulevard Panteón. Queremos mandar un saludo a Rosabel. Rosabel es una usuaria que en estos momentos nos dicen que está en la cocina escuchando La Ventana, uh-huh, ¿no? Ella es la madre de una buena amiga, Vicky. La conocimos cuando estaba por allá en el edificio de Yebecae Mundial. Vicky, esta buena amiga, trabajaba antes con la gente activa, está ahorita con la gente de la Radio del Sur. Tremenda amiga que estuvo, por cierto, de cumpleaños el pasado 26. Queremos darle un abrazote, un feliz cumpleaños, desearle. Que, por cierto, acá, que se nos pasó que el pasado 26 también cumpleaños nuestra compañera Kareni Altuve. Kareni atrasado, muchos besos. Sí. Lo que pasa es que como la llenaron de flores sus compañeros, sí, de trabajo, le forraron de flores la computadora, el teclado. ¡Caramba! Bien bonito. Y bueno, a Rosabel y a Vicky, un besote también, un gran abrazo. Gracias por seguirnos por acá y gracias a todos ustedes que a partir de ahora arrancan a participar en este programa. Recuerden las vías constantes de participación que tiene usted en la ventana. Vía telefónica 562-7949, 562-3953, a través de las redes sociales, grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3 y nuestra cuenta en Twitter, @laventanaabierta. Ya empezamos a recibir llamadas. ¿Tiene una por ahí, señor Luiger? Vamos a recibirla. Buen día. Muy buenos días. Hola, Fernando, ¿cómo estás? Buenos días a García, buenos días a Randall Borges, buenos días a Luis Erloyo, buenos días a Alba Ciudad, usuarias y usuarios, buenos días, habla Fernando La Presta, desde el Cerrucho de Latillo. Contento, hermano. El motivo es sencillo, acabo de repotenciar el hecho por donde en este momento estoy hablando. Tenía problemas con el internet y ahora lo repotenciamos. No el internet, sino los equipos internos. Y bueno, y le pusimos un aparatico que nos hacía falta. Nos costó un imperio conseguirlo, pero aquí estamos. Ah, bueno. Qué bueno. Ya repotenciado. Chévere. Bueno, emprendemos la habladería de este modo. 1820. Nace Federico Engels. 1821 se adhiere el Istmo de Panamá a la parte bolivariana, o sea, los cinco países bolivarianos. Y en 1842, un señor de apellido Montilla, en este momento no me recuerdo el nombre, se confiesa que él es uno de los asesinos de Antonio José de Sucre y involucra a el general Obando. Desde el año 1842 hasta nuestros días, por no citar del año 42 hacia abajo, que hay una cantidad de antipatrias también, vende patrias, y en este momento lo estamos sufriendo con mucha gente en esta patria bolivariana, en esta patria de Bolívar, en esta patria de Chávez, que nosotros tenemos como patria bolivariana venezolana. ¿Para qué citar nombres? Si todos los conocemos, todos los conocemos. Y si no, pregúntenle a todo el pueblo venezolano quiénes son los que consiguieron y a quién le consiguieron en estos días, no sé si fue ayer o antes, 18.000 cauchos en un galpón. Mm. ¿Lo sabían? Sí, siguen haciendo esta, bueno, esconder las cosas, ¿no? Y escuché ayer también al señor de Fede Cámara hablando de que sí, hay muchos industriales e importadores que tienen el consumo, o sea, el previsto de todo lo que ellos van a vender en un año. Lo que nos dijo él, con qué dólares se compró y cuántas veces se lo habían revendido entre uno y otro para ponerle un precio inalcanzable y especular a quien necesita zapatos para su vehículo. Así de claro y sencillo. Eso es parte de la manipulación que tiene este señor de Fede Cámara y la, ¿cómo que se llama la cuestión americana? Ben and Chan, que en estos días dijo que estaban preocupados porque alcanzaba casi al 15% las importaciones que han disminuido de Estados Unidos para acá. Amigos, si no nos hemos muerto, si no hemos pasado ningún percance, porque un 15% de los productos gringos no han llegado al país, bueno, vamos a procurar poner otro 15% más en la palestra para que ellos se desestimen y no nos miren más, pues, porque nosotros podemos comprarlo en otro lado. Otra cosita, hermano. Ayer, con la cuestión del petróleo, yo tenía ganas de volver a llamar, pero inicialmente siento respeto, y ya que una llamada es bastante, es suficiente, vamos a decirlo así, pero quería participar. Sin embargo, me dije entre mí, déjame procurar aguantarme para ver qué es lo que va a pasar allá donde estaba la reunión de la OPET. Uh-huh. Bueno, palabras más, palabras menos de lo que dijo el presidente, el canciller Ramírez, que dijo lo que el presidente por la tarde después dijo, y que yo quiero hacer una pequeña acotación con esto, uniendo el tema. El presidente dijo palabras más, palabras menos, que si la cuestión seguía así, los primeros que se iban a bajar el sueldo iban a ser ellos mismos. Yo diría a la gente en este momento, a nuestros amigos que nos escuchan, ¿verdad? Amigo, véase la correa y apriete de una vez el punto que nos viene. Porque lo que está sonando es que porque el río trae piedra. Entonces, si para nosotros el año que viene tenemos cubierto nuestro presupuesto, tenemos cubierto nuestros gastos, el año 16 es el que tenemos que mirar en el futuro. Exacto. ¿Por qué? Porque el año 16 nosotros tenemos que tener los recursos necesarios para mantener por lo menos la parte social. La parte social, esa infraestructura, bueno, como se le quiera llamar, la parte social es donde están las misiones, es donde están los beneficios. Y yo quiero pedirle al pueblo llano, como los que nos escuchan, como los que dirigen y como nosotros los que hablamos, que hagamos hincapié en producir inclusive hasta mensajes como el que nosotros damos diariamente por este teléfono, producir cuestiones positivas para que la gente deje de malgastar su dinero y procure tener en la mente que gastar menos y hacerlo de una mejor manera le va a traer beneficio. Y por otro lado, ya que he escuchado todo este mes una cantidad de colectivos, amigos, no vamos a recostárnosle más al gobierno porque tenemos una industria floreciente en el país, ella se llama Dame, y pide, por favor, vamos a dejar de pedir, hermano, vamos a producir por el país que la patria nos los exige, la patria los necesita, nosotros queremos que este país continúe por el sendero que nos dejó Chávez, y si seguimos pidiendo, el gobierno no tiene un saco, perdón, no tiene un banco para reproducir a través de los intereses, lo que tiene es un saco de donde saca, y eso se llama petróleo, hermano. Va a llegar el momento que lo que producimos o explotamos como petróleo no nos va a alcanzar para los gastos que tenemos. Entonces dejemos el pedido. Estamos en el fin de semana. No busquemos los extremos para evitar ingresar a la estadística. Actuemos con responsabilidad. De tus misiones, cuídalas, sobre todo aquella la que más en este momento te beneficie. En lo deportivo, cultural y recreativo, asiste a los encuentros o al encuentro de tu preferencia. Bueno, ahí tienes el Festival Suena Caracas. Y esta emisora, a través de su diferente programación, siempre te invita, escúchala. De La Paz, hablemos un poquito, así sencillito, dijo alguien, si la tenemos y nos unimos todos en honor, en favor de la justicia, habrá una paz duradera. Este fin de semana acude a tu iglesia, a tu culto, a tu templo, donde le des una oración a Dios. Él es el Todopoderoso, Él es el único que puede incidir en nosotros. Y antes de despedirnos, antes de decir lo último, amigo, diviértete. En el Suena Caracas, ya te dije, no busques los extremos, diviértete sano, diviértete con el pueblo. Vamos a darnos un abrazo y vamos a desearnos lo mejor. Nos encontramos el próximo lunes. Un gran abrazo. Un abrazo grande, Fernando, muy buena tu participación de hoy. Ya excelente. Vamos a comentar algo más, primero recibimos otra llamada. Buen día. Muy buenos días, jovencitos, ¿cómo están ustedes? Muy buen día, ¿con quién hablamos? Ah, yo soy la señora Blanquita de la Cuarta. Ah, sí, sí. Blanquita de la Cuarta. ¿Cómo sí. le va, Blanquita de la Cuarta? Muy bien, muy bien. Mira, yo quería decirle que, bueno, que abajo el gobierno de Maduro, pero yo voy a ir a mover el esqueleto en Suena Caracas. Así es. ¿Cómo están, amiguito? Ay, bien, vale, chévere, ya, Luisa. Ya sacó otro personaje, ¿eh? Oye, vale, te reventé. Estaba que te llamaba para ver a qué conciertos ibas a ir, a ver qué, si nos encontramos por ahí. Bueno, amiguita, yo quisiera ir a todos, pero vamos a ver si Miguelito lo permite, porque sabes que yo ando con mi muchacho, sí, para arriba, señor, y para abajo, y entonces si se aburre, mira, no puedo. Micaela quiere ir a varios, pero bueno, vamos a ver. Cuando ande por allá, yo te llamo, te mando un mensajito a ver si tú estás por ahí. Buenísimo. ¿Oíste? Pero sí. Bueno, excelente todos los conciertos. No, mira, quería pedirles que yo siempre he querido saber cuál es el joropo merideño, porque de verdad que los otros géneros, variedades, mejor dicho, del joropo las conozco, pero el joropo merideño estoy en blanco. Entonces, cuando puedan, lo ponen allí y lo incluyen en su programación musical. Perfecto, perfecto. Vamos a incluirlo pronto por allí. En todo caso, el joropo merideño, lamentablemente, es uno de los de menor difusión y en estos momentos uno de los que tiene más escasa producción, porque se ha perdido en el tiempo, ¿no? Pero es un merengue, es un estilo de joropo que incorpora elementos como el violín, ¿no? Pero que evoca parte de lo que es la música tradicional andina. Sin embargo, se le llama joropo porque tiene el mismo tiempo musical del resto de los joropos, ¿no? El 8x3 este que lo caracteriza. Pero bueno, vamos a buscarte por ahí pronto un joropo andino y te lo colocamos. Ay, bueno, ciudad. Mira, Guarín Vera les manda decir que ya va a ir al festival también a bailar su barriga. Por supuesto, allá. ¿Tú crees que ellos se lo van a perder? Para nada. No, se lo pierden. Así es, feliz día y feliz, feliz día. Un abrazo grande para ti. No, pues, un abrazo. Chévere, fíjate, una de las cosas que dijo el presidente Nicolás Maduro ayer es que se seguirá intentando que los precios del petróleo lleguen a donde deben, que es a $100 por barril. Esto lo dijo Nicolás Maduro, dijo, no logramos ahora bajar la producción, pero lo lograremos y lo seguiremos intentando hasta que los precios lleguen hasta donde tienen que estar, es decir, alrededor de los $100 por barril, dijo Maduro, luego de que la Organización de Países Exportadores de Petróleo decidiera mantener sus niveles de producción, ¿no? Entonces, como nos dijo Fernando Lapresta y lo decíamos el día de ayer, para el año que viene el presupuesto social está cubierto, sí. Por lo que no debemos estar cayendo en pánico. Y bueno, tenemos todo el año que viene para seguir luchando para que suban los precios del petróleo. Y también es la oportunidad para empezar a invertir en otras áreas, porque ya está bueno depender tanto del petróleo y conseguir recursos a través de otras áreas. Ahora, ¿por qué hacemos un llamamiento a la moderación? Y no solamente decirle a la gente, vamos a apretarnos el cinturón o vamos a moderar los gastos o mira, vale, ya, o sea, ya las vacas gordas están pasando y tenemos que adecuarnos a la época. Eso no solamente es para pedírselo a las personas, también para pedírselo a las instituciones. Sí. Y eso lo tenemos que decir con toda responsabilidad. Estamos felices con la fiesta del festival Suena Caracas, pero a muchas personas les da como que cierto ardor. Tanto dinero, independientemente de que estén cobrando barato o algunos se presenten gratis, pero tanto dinero en algo tan grande, ¿no? Entonces uno se pregunta, bueno, ¿será que esta es la jartada que nos pegamos todos los que nos ponemos a dieta? Mañana empiezo dieta y el día antes te pegas una jartada. Entonces, bueno, esa moderación que todos debemos asumir, también desde el punto de vista institucional se debe asumir. Y ojo, y eso obviamente no va a ser con los sueldos, pero hacer un buen trabajo, pero ya buscar, ¿no? Saber que el 2016 es un año. Miren, y no tenemos el mayor reparo acá de poner esta alerta sin ánimo de alarmar, pero ojalá uno se equivoque y a lo mejor es, bueno, la dinámica de la economía se mueva rápido y se logren paliar todas las situaciones que se nos pueden venir encima a raíz de la baja de los precios del petróleo, ¿no? Eso está a la vista. No podemos ser ciegos en esto. Ni podemos callarnos con el cuento de que no. La gente va a caer en pánico. La gente cae en pánico cuando está mal informada. Cuando claro. Se le informa, toma las previsiones. Exactamente. Y está preparada para asumir las cosas que vengan. Exactamente. Y esto es lo que responsablemente hacemos desde acá. Prepararnos para lo peor, ¿no? Uno se prepara para lo peor, pero si viene lo mejor, bueno, lo celebraremos. Chévere, lo celebramos. Pero preparémonos para unos episodios de carencia. Sí, hay que prepararse, porque sencillamente el juego perverso que están haciendo las transnacionales del petróleo contra la OPEP y contra Venezuela, que forma parte de esta asociación de países, es demoler la industria petrolera que no venga de los Estados Unidos. Es practicar una hegemonía petrolera en el mundo por parte de los Estados Unidos con esta técnica también perversa del fracking, que no solo les va a afectar a ellos en el corto plazo, sino que también al resto del mundo, porque esto implica el movimiento de placas tectónicas que pueden causar en cualquier momento tremendos terremotos, no, además tremendos de terremotos, además movilizaciones de tierra, de mares, no, etcétera, además, ¿no?, de contaminar las fuentes subterráneas de agua. Exactamente. Entonces, sí, esto no va a durar mucho. No va a durar mucho esta forma de explotación petrolera que los Estados Unidos perversamente han creado junto a sus lacayos y países aliados, y los decimos lacayos con toda justicia, porque además de hacerle daño a la corteza terrestre, le están haciendo daño a otros países que honestamente están haciendo su negocio dentro de la OPEP y dentro del, y no, los que no estén dentro de la OPEP, el caso de Rusia, ¿no?, que también es uno de los países. Pero bueno, que es una potencia que se está llevando por los cachos a los Estados Unidos, y Estados Unidos, sí, también la quiere afectar. Exactamente. A través de los, entonces, precios del petróleo. Bueno, vamos a apretarnos el cinturón, como nos decía Fernando, sí, mirarnos el cinturón, apretarlos un poquito y tener la conciencia de echar este país adelante desde cada una de nuestras trincheras, colaborar con la salida adelante de nuestro país. Son las 10:56 minutos. Es tiempo de hacer una pausa y vamos con un tema muy hermoso, un tema que Leonel Ruiz le compuso al cacique Sabino Romero. La verdad que es un tema lindísimo. Leonel Ruiz se va a presentar este sábado en el Teatro Bolívar. Los invitamos, lo invitamos a que vayan a disfrutar de este excelente cantautor venezolano y disfruten de este tema. De verdad que es un tema hermoso. Se llama Sabino. Fuiste la preciada flor de tu pueblo, un continente. Fuiste la preciada flor de tu pueblo, un continente. La ternura más urgente, un disparo del amor. La tierra se hace canción, yupa, sol originario. Para andar tu abecedario de lucha y de resistencia. De la más sublime esencia, cáliz revolucionario. De la más sublime esencia, cáliz revolucionario. Sabino, hermano, no pude estrechar tu mano. Y es un don tu sangre sincera, redentor arcano. Sabino, hermano, la justicia ya no espera. Y el sol de la sierra pericanera es juez soberano. En tu piel está el color y la savia del ancestro. En tu piel está el color y la savia del ancestro. Pero un conjuro siniestro, feudal y conspirador, la bala del traidor quiso cegar tu destino. Sigue marcando el camino latifundio y terrofagia. No derrotarán tu magia, guerrero yupa, Sabino. No derrotarán tu magia, guerrero yupa, Sabino. Sabino, hermano, no pude estrechar tu mano. Y es un don tu sangre sincera, redentor arcano. Sabino, hermano, la justicia ya no espera. Y el sol de la sierra pericanera es juez soberano. Y el sol de la sierra pericanera es juez soberano. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Alba Ciudad 96.3 FM, emisora de la transformación cultural. Momentos en la historia. El 28 de noviembre de 1820 nació el pensador y dirigente socialista alemán Federico Engels en el seno de una familia burguesa, acomodada, conservadora y religiosa, propietaria de fábricas. Sin embargo, desde su paso por la Universidad de Berlín, se interesó por los movimientos revolucionarios de la época, se relacionó con los hegelianos de izquierda y con el movimiento de la joven Alemania. enviado a Inglaterra al frente de los negocios familiares, conoció las míseras condiciones de vida de los trabajadores de la primera potencia industrial del mundo. Más tarde, plasmaría sus observaciones en su libro La situación de la clase obrera en Inglaterra en 1844. Se adhirió definitivamente al socialismo y entabló una duradera amistad con Marx. Ambos pensadores colaborarían estrechamente, publicando juntos obras como La Sagrada Familia, La Ideología Alemana del año 1844 al 46 y El Manifiesto Comunista. Engels ejerció una gran influencia sobre Marx, le acercó al conocimiento del movimiento obrero inglés y atrajo su atención hacia la crítica de la teoría económica clásica. Fue también él quien aportó a Marx la ayuda económica necesaria para mantenerse y escribir El Capital, e incluso publicó los dos últimos tomos de la obra después de la muerte de su amigo. Tras la muerte de Marx, Engels se convirtió en el garante de la socialdemocracia alemana, de la Segunda Internacional y del socialismo mundial, salvaguardando lo esencial de la ideología marxista, a la que él mismo había aportado matices relativos a la desaparición futura del Estado, a la dialéctica y a las complejas relaciones entre la infraestructura económica y las superestructuras políticas, jurídicas y culturales. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. Esto es Vitrina Cultural. Diviértete, comparte y disfruta de los eventos culturales del fin de semana. Viernes, en la Sala Frida Kahlo de la Fundación Celar Altamira, Caracas, a las 4 de la tarde, conversatorio. Todas merecemos una vida libre de violencia. Entrada libre. Celebra a lo grande con el Festival Latinoamericano de Música Suena Caracas. A las 5 de la tarde, en la Plaza Diego Ibarra, concierto de salsa con Andy Montañez, Bani Costa, Federico Betancur y su magia caribeña, Ismael Miranda y Guatusi. En PDVSA La Estancia, Altamira, Caracas, a las 6 de la tarde, película La Casa del Fin de los Tiempos. Entrada libre. Sintoniza Alba Ciudad 96.3 FM y disfruta de Vitrina Cultural, tu agenda de eventos para el fin de semana. La ventana, la ventana, la ventana, la ventana, la ventana. Abro puertas y ventanas invitando a la corala y la grima solidaria. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Oye, ¿cómo es? Siente cómo va. más listos. Fuera prohibido el que piense en derrota cuando empiece la carrera. Me levanto en la mañana con ideas en mi mente. Oiga, gente, llegó el día de mi suerte porque vengo decidido a ser vivo y no me cohibo. Lo negativo esquivo, escribo lo que siento y vivo. Como raíces que se extienden sin venir al alcance, es lo que somos. Miramos hacia el horizonte, irá pa'lante, para atrás y va a coger impulso. Mi corazón palpita, estable está mi pulso. Señal de vida y presencia, siempre voy por la excelencia y mantengo a distancia el abuso y la ignorancia. Dime si es falso, cierto, dime si hay consenso, que somos más del 10.8 que salió en el censo. ¿Qué somos? Somos oasis frente al desierto. ¿Y qué soy? Soy negro con orgullo y represento. ¿Y qué somos? Somos un pueblo hermoso que camina. ¿Y qué soy? Sujeto que da gracias por la vida. ¿Y qué somos? Siempre el 35 en el Caribe. ¿Y qué soy? Maestro ceremonia, participo de mi historia. Alimento mi memoria, no hay espacio para olvido. Hay mucho que recorrer, te pregunto, ¿estás conmigo? Ajá, estos también estarán en el Suena Caracas, Cultura Profética de Puerto Rico. Sí, la gente que hace reggae en Puerto Rico. Lo que somos, así arranca esta parte del programa, son las 11:08. Y bueno, tenemos una nueva información sobre el petróleo. Esto tiene que ver con unas declaraciones que dio Vladimir Putin, el presidente ruso, quien señaló que el precio del crudo se estabilizará en la primera mitad del 2015. Rusia también está siendo bastante afectada con esto de los precios del petróleo. ¿Cuánto es que está perdiendo Rusia? Rusia está perdiendo, ¿no? La caída del precio del petróleo, un 30%, significa para Rusia una pérdida anual de entre 90 mil y 100 mil millones de dólares. ¿90 mil y 100 mil millones de dólares? Uh-huh. ¿Pérdida de en cuánto tiempo? ¿Mensual? Anual. Anual, entonces esto también afecta a Rusia. Putin indicó que la decisión adoptada ayer en Viena por la OPEP de no recortar la producción para frenar la caída del petróleo no fue una sorpresa. No fue una sorpresa para ellos, que tampoco lo consideran un problema para Rusia, y está confiado que, bueno, que tenemos por delante el invierno y que en el primer trimestre o a mediados de año el mercado se estabilizará. Y esto tiene que ver precisamente, esto tendrá que ver con la unión, ¿no? La unión de los países que están siendo afectados por el desplome de los precios del petróleo y esa postura tan extraña que tienen algunos países miembros de la OPEP. Bueno, el petróleo venezolano, para que lo tengamos claro, y esto con el ánimo de estar informados y manejar esto, y también ganar en conciencia, claro, amigos y amigas, ganar en conciencia. La semana pasada el crudo venezolano había cerrado el día viernes de la semana pasada en 68.97, y esta semana, ya viernes, cierra también a la baja, 68.08, bajó unos cuantos céntimos, casi un dólar por barril bajó el petróleo venezolano. Así que bueno, tenemos esta situación, tenemos también la esperanza puesta en que las políticas de los países exportadores de petróleo sean OPEP o no, y que sean distintas las intenciones perversas de los Estados Unidos, bueno, también puedan revertir esta situación. Ya lo ha dicho el presidente ruso Vladimir Putin, uno de los países, Rusia, uno de los países de mayor exportación de petróleo en los últimos días, ya lo ha dicho, para el año que viene, a mediados de año, se calcula, se estabilicen los precios del petróleo. Todavía estamos con una banda ahí de relajamiento, ¿no? Relajados, porque todavía el petróleo venezolano está por encima de lo pautado que costaría el barril para el año que viene. Pero no es mucha la plata que hay allí, ¿no? De diferencia. Estamos hablando de $8 por encima solamente. En todo caso, se prevé que suban los precios, y lo dijo el presidente Nicolás Maduro el día de ayer, sigue trabajando los países miembros de la OPEP con sus socios en otras partes del mundo que no son miembros OPEP, se sigue trabajando para que los precios del petróleo suban y que el precio ideal sea de $100 por barril. Ese es el precio ideal para el petróleo en el mundo, que se pretende surja nuevamente, que se estabilice nuevamente alrededor de los $100, y es el precio justo que han considerado los países miembros de la OPEP que defienden su soberanía, no los que prestan sus países al servicio de gente que lo que quiere es hacerle daño a la OPEP. Imagínate tú estar dentro de una organización de países exportadores de petróleo y actuar en favor de alguien que quiere la destrucción de este organismo. Hablamos del caso de los Emiratos Árabes Unidos. Lamentablemente, Emiratos Árabes Unidos se ha prestado a esta confabulación terrible. También de allí está Arabia Saudita, tímidamente Kuwait. Países que sus gobiernos se han prestado a los intereses de los Estados Unidos porque, bueno, están no, porque cómodos. Igualitos entra real a sus bolsillos. Tomemos en cuenta que son emires. Sí. Que son los dueños de esos países. A ellos no les importa su pueblo. No les importa. Es dinero, claro, que no va para sus estados, sino ahí que no va hay para gobiernos ellos. Con beneficios a la sociedad. No. Hay gobiernos que tengan planes sociales como los tiene Venezuela. Ahí no hay gobiernos que tengan una mentalidad de darle la mayor suma de felicidad a sus pueblos. No, esos gobiernos que están allí son socios, son países aliados en la OPEP. Pero bueno, esa alianza la están rompiendo con este tipo de comportamientos desleales a lo que es una organización seria de países exportadores de petróleo como lo es la OPEP, solamente porque se benefician los bolsillos de unos pocos jeques y emires. Y en los pueblos de esos países, bueno, allá ellos, igualito tienen que pagar impuestos, igualito tendrán que servirles a esos nobles que se siguen enriqueciendo los bolsillos jalándole a Estados Unidos. Bueno, hablemos de otras cosas, ¿no? Cosas para levantar el ánimo. Y uno de ellos es que la UNESCO reconoce a Venezuela como referente en la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial debido a su nivel de actuación entre los años 2008 al 2012. Venezuela es un referente positivo en sus prácticas y políticas institucionales para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, señala el informe de los Estados, parte de la novena sesión del Comité Intergubernamental en París, Francia, de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, por sus siglas en inglés. Un total de 27 países reportaron sus informes periódicos entre los años 2013 y 2014. El informe destaca, por ejemplo, que algunos estados parte están representados oficialmente como estados multiétnicos, pluriculturales y multilingües, lo que se refleja en las políticas de patrimonio cultural inmaterial que promueven la diversidad cultural, refiere una nota de prensa. En Venezuela, la institución responsable de la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial es el Centro de la Diversidad Cultural, ubicado en el Cementerio Caracas, cuya misión es promover los principios de la diversidad cultural e intercultural, crear espacios de discusión cultural, promocionar el diálogo, la convergencia y las alianzas estratégicas para el desarrollo. Recordemos que el Centro de la Diversidad Cultural forma parte del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, así que bueno, muchas felicidades por este reconocimiento que le hace la UNESCO a Venezuela como referente a la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial. Tenemos llamada telefónica, le recibimos y te damos los buenos días. ¿Cómo están ustedes, muchachos? Hola, ¿cómo estás? Hoy sucede que ayer en RNB había una entrevista, no supe quién era porque la tomé tarde, ¿no? Pero él habló en relación justamente a los precios del petróleo y a los presupuestos de los países que pertenecen a López. Él dice que, sin equivocarse mucho, el único país que no depende de un precio de petróleo para hacer su presupuesto es precisamente Arabia Saudita. Claro, ahora se entiende la razón por la cual Arabia Saudita es una cabeza de playa de Estados Unidos. Exactamente. Él dice que Arabia Saudita tiene años ahorrando y todo su presupuesto lo hace en base a su ahorro. Y él hizo referencia al millardito, ¿se acuerdan? Sí, claro. Y el presidente Chávez hizo mucho énfasis en el ahorro. Y por esa es la razón que el presidente Maduro siempre dice, y lo toman como burla, que Maduro dice que no afectará, pero sí afectará el petróleo en el corto plazo, que si esto, que si lo otro. Bueno, que yo como que es una catástrofe lo que se avecina, ¿no? Entonces, sí hay recursos, pero entonces, dice, hubiera más recursos, dijo el entrevistado, si este país hubiera, no ahora, sino hace 20, 30, 40 años atrás, 30 años por lo menos, es decir, hubiera hecho una especie de fondo, de pote, de ahorro, para depender de ese fondo y hacer los presupuestos. Ir alimentando ese fondo, por supuesto, con los ingresos petroleros, y eso generar un ahorro que a su vez puesto por lo menos en cuentas de rendiría un beneficio. Entonces él hace mucho énfasis en eso, de que una de las puntas de lanza de Arabia Saudita es por eso, porque no depende de un precio de petróleo, no depende de estos vaivenes y de estas cosas, sino que tiene un ahorro ya hecho con mucha antelación, y no depende de un precio del petróleo. Inclusive puede bajar a cero, dice él, pero no lo afecta porque ellos tienen suficientes ahorros. Lo dijo muy clarito. Hasta luego, muchachos. Hasta luego, Briceño. Bueno, de eso se trata, ¿no? Ahorrar y no tener la conciencia de ahorrar cuando ya tenemos la soga al cuello. Hay que ahorrar siempre y buscar la forma. Hay que aprovechar ahora con las utilidades. Por favor, sí. Señores, no se vuelvan locos. Eso. Ahorren. Tenemos un dinero para un colchoncito. Tenemos otra llamada. Buen día. Sí, buen día. ¿Cómo están el par de hermanitos? Que Dios los guarde. Amén, bien, Pedro. Amén. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Haciendo lo que hace la hormiguita. Me voy a chorros, porque lo que tú dices es cierto. Fíjate bien. Chávez recibió el petróleo a 7. Sí. A 7 dólares el barril. Ajá. Después lo subió, después le llegó a 9. Y al final fuimos, los presupuestos anteriores, con el cual subsistimos y podemos subsistir, se hizo a 40 dólares. Esto lo está diciendo un economo de los que en verdad saben de esto. Y dice él que si suben el petróleo a 100 bolívares, a 100 dólares, nosotros, de buena primera, vamos a ser los primeros perjudicados. Porque si vamos subiendo progresivamente, como se espera de que suba, nosotros no vamos a ser perjudicados. Los perjudicados a corto y a mediano plazo va a ser Estados Unidos y los mismos países, y estos países árabes que abrieron los chorros, porque los grifos nosotros van a estar estables. Ahora, ¿qué sucede? Hermanito, esto es una emoción tan grande que le quieren meter al pueblo venezolano, porque yo cuando salí con mi esposa y salgo por ahí, bueno, si tenemos el petróleo a 68 bolívares, tenemos que aguantarnos con este, porque si nos viene otro peor que Maduro, entonces las cosas no mueren peor. Mira, hermanito, el petróleo puede llegar a 60 y el presupuesto vuelve a evaluarse a 40 y nosotros vamos a vivir igualito. Lo que pasa es que como hay plata y el desorden que hay por ahí, que la gente no puede ver que haya un tipo parado a la puerta de un negocio, porque ¿y esta cola para qué? Y yo iba con la esposa mía. Y señor, usted que viene ahí, ¿para qué esta cola? Mira, para comprar marido. Yo compré dos y lo llevo entre el saco este. Sí. Entonces no se debe ser, hermano. Mira, el consumismo. Fíjate, si hay plata que la gente va a gastar, nada más que por gastar, porque tiene lo que tiene y le come el dinero a las manos. Entonces, sí estamos bien. Lo que está mal son los que están acostumbrados a tener la cantidad de dinero que siempre tuvieron y que ahora no lo van a tener. Hasta luego, hermano. Un abrazo grande. Sí, bueno, esto también viene a pegarle más duro al que al que más gasta, ¿no? Al que maneja fuertes sumas de dinero. Lógicamente, a la inversión, al proceso. Y al pueblo llano, lógicamente, se le ve trastocado en la economía porque estos señores siguen aquí en lo interno con la guerra económica. Y este es un problema que se nos suma. Porque si nosotros tuviésemos un empresariado serio, un empresariado que en verdad trabaje por el desarrollo del aparato productivo nacional y no se dedicara a sabotear al gobierno, a chantajear al gobierno, o me haces lo que yo quiero, o no te pago, o no produzco, o paro la producción, o no distribuyo, y esos mecanismos de chantaje que ya tenemos casi 2 años viviéndolo, y que empezamos a vivir desde el paro sabotaje petrolero aquel terrible en 2002-2003, ya sabemos cómo se comporta nuestro empresariado. Si tuviésemos un empresariado honesto y que trabaje por el país, esta situación de los precios del petróleo no resultaría tan grave para Venezuela. Para el caso nuestro en especial, no resultaría tan grave. Pero ahora además el gobierno tiene que lidiar con una baja en los precios del petróleo y con un empresariado saboteador, acaparador, que ha declarado, que sigue declarando la guerra cuando dicen que la cosa va a ser peor el año que viene. Entonces, oye... No, y encima tenemos un capital humano, un alto porcentaje del capital humano nacional que se presta para la corrupción. De paso, de paso. Oye, bueno, a tomar conciencia, sabemos que la mayoría de este pueblo es honesto, trabajador, que le echa pichón, que está consciente del momento histórico en el que estamos viviendo y está consciente en el que el porvenir se construye a fuerza de trabajo. Entonces, confiamos en ese pueblo también para emprender los retos venideros. Sí, señor. Y bueno, una información que es bueno... resaltar es que mañana y el domingo estará suspendido el servicio de agua potable en diversas zonas de Caracas y del estado Miranda debido a labores de mantenimiento mayor en el sistema TUI 1, informó Hidrocapital a través de nota de prensa. La medida se extenderá durante alrededor de 42 horas, tiempo en el que 180 hombres y mujeres de la hidrológica trabajarán para realizar mantenimiento preventivo y reparaciones de averías en diversos sectores de la ciudad capital y altos mirandinos. En la planta de tratamiento La Mariposa se realizarán trabajos de mantenimiento general que incluyen cambios de válvulas e instalación de dispositivos necesarios de rehabilitación que actualmente lleva esta planta. También se repararán averías en la avenida Nueva Granada frente al terminal socialista La Bandera y la intercomunal de Coche diagonal al Liceo Pedro Emilio Coll, indicó la Agencia Venezolana de Noticias. Así que bueno, estén entonces atentos, ya que se suspenderá temporalmente el servicio de agua potable desde las 8 de la noche de este viernes hasta el domingo 30. A partir de las 3 de la tarde del domingo se iniciará el protocolo de arranque del bombeo para la progresiva recuperación del servicio. Las últimas 20 familias que se encontraban en el llamado conocido como San Vil de la Candelaria recibieron sus viviendas ayer. Sí, señor. Está liberado este centro de transición para una nueva vida, que así es como se conoce ahora, conocido como el San Vil de la Candelaria, liberado ya de sus ocupantes temporales, que eran familias en condición de refugiados. Vivían allí provisionalmente las 20 últimas familias y Ernesto Villegas, jefe de gobierno del Distrito Capital, informó ayer que fue clausurado este refugio para incorporar a la estructura a la vida urbana. Esto lo indicó Villegas en un contacto con Venezolana de Televisión. Las familias que se refugiaron en este recinto tras perder sus viviendas a consecuencia de las fuertes lluvias que azotaron nuestro país en 2010 y 2011, ya cuentan con vivienda. La Gran Misión Vivienda Venezuela ya supera con creces los 144 mil viviendas entregadas para dar nueva vida, unas nuevas condiciones de vida a la gente. Y este centro, llamado así, Centro de Transición para una Nueva Vida, recordemos que hay un proyecto que se presentó durante las discusiones del Tercer Congreso Nacional de la Cultura, que este sea un centro cultural, pero articulado en todas sus funciones. Centro cultural, mira, que incluya salas de teatro, salas para proyección de cine, estudios de grabación de música, de audio, salas de ensayo para danza, para aprender la música, para aprender todo lo que es las tradiciones culturales, para artesanía, para qué sé yo, tantas cosas que hay que hacer en la cultura, y la propuesta que tiene los voceros y voceras de este tercer Congreso de la Cultura y ahora voceros de la Comisión Presidencial para la Cultura, estos voceros mantienen esta propuesta. Ojalá que sea una de las escuchadas para seguir profundizando y multiplicando la cultura y el aprendizaje de nuestros valores en Venezuela, en nuestro querido país. 11:25 minutos. Vamos a la pausa con otra agrupación que va a estar el día de mañana en la Plaza Diego Ibarra. Va a ser quien cerrará el concierto, que es la banda mexicana Café Tacuba y su tema Chilanga Banda. Chale, chango, chilango, que chafa, chamba, te chutas. Noche que andar de tacuche y chale con la charola. Tan choncho como una chinche, más chueco que la payuca. Confusca con cachiporra, te pasa a andar de guarura. Mejor yo me echo una chela y chance enchufo una chava. Chambiando de chafirete, me sobra chupe pa' changa. Saco chipote, la chota no es muy molacha. Chiveando a los que machucan, se ven morder su talacha. De noche caigo al conga, no manches, dice la changa. A choro de este por ocho, en chifla pasa la facha. Pachucos, cholos y chundos, chichinflas y malapachas. Acá los chompiras rifan y balan tibiritaba. Chance enchufo una chava, chambeando de chafirete, me sobra chupe pachán. Miñero mata la bacha y canta la cucaracha, su choya vive de chochos, de chemo, churro y garnacha. Y se les retacha. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en Twitter, @laventanaabierta. Alba Ciudad. Cultura de liberación. Nuestra historia según Aníbal Nasoa. El 28 de noviembre de 1943 se inicia en Teherán, Irán, por entonces bajo la ocupación aliada, una importante conferencia entre los líderes de las potencias occidentales, Roosevelt y Churchill, y el de la Unión Soviética, Stalin.

apretado entre los labios. La mirada turba y fría, un poco lento el andar. Dobló la esquina del barrio, turba ya de recuerdo, como borracando un veneno. Esto se lo oyó cantar, vieja calle de mi barrio. Ahí donde he dado el primer paso, cuando vos cantaba el mazo en inútil barajar, con una daga en el pecho, con mi sueño hecho pedazo, que se rompió en un abrazo, que me diera la verdad. Aprendí todo lo bueno, aprendí todo lo malo. Ceder beso que se compara, ceder beso que se da del amigo que es amigo, siempre y cuando le convenga. Y sé que con mucha plata uno vale mucho más. Ay, yo aprendí que en esta vida hay que llorar y otros llorar. Una burla te ríen, uno se debe reír, no pensar ni equivocado, para que si igual te vive. Además corre este riesgo que te va a disentir. La vez que quise ser bueno, en la cara se me riendo. Cuando grité una injusticia, la fuerza me hizo callar. La esperanza fue mi amante, el desengaño mi amigo. Cada carta tiene contra y cada contra se da. Hoy no creo ni en mí mismo, todo es truco, todo es falso. Y aquel que está más alto es igual a los demás. Por eso no he de extrañarte si alguna noche borracho me vieras pasar de brazos con quien no debo pasar. Aprendí todo lo bueno, aprendí todo lo malo. Ceder beso que se compara, ceder beso que se da del amigo que es amigo. Ay, siempre cuando le convenga. Y sé que con mucha plata uno vale mucho más. Yo aprendí que en esta vida hay que llorar y otros lloran. Y una burla se ríen, uno se debe reír. No pensar ni equivocado, para que si igual se vive. Además corre este riesgo. Que te va a dicen. Maravillosa voz, la de... Bueno, ya no es tan niño. Ya no es tan bonito como le decían, ¿no? Sigue siendo de Puerto Rico. También estará hoy. Esta noche. El niño bonito de Puerto Rico. Así le decían a Ismael Miranda. Nacido por allá en Aguada, Puerto Rico. Este otro de los grandes hombres de la salsa. Y en este caso, del bolero. Y magistralmente que lo interpreta este que nos trae con las 40. ¡Háblame, botella! Ay. De verdad, no, estaba, ya me había trasladado un botiquín. Ah, así, un ahora botiquín, no, vale. Porque, no, qué cosa tan buena. No, bueno, yo nunca estaba en un botiquín abrazado a una botella, ¿no? Pero qué cosa tan buena esta cultura del despecho que uno la vive en casa con el tocadisco. ¿No? Qué sí cosa tan buena. Abrazar una botella en un botiquín. Bueno, muy buena. Está bien. Es muy bueno. Pero bueno, fíjate, Randolph, tenemos, ya lo saben, Ismael Miranda esta noche en la Plaza Diego Ibarra. Tenemos mensajes que nos han llegado a través de las redes sociales. Nos dice Ingrid Rodríguez, buenos días, 100% con el señor, dejemos la pedidera, ayudemos al presidente. Esto tiene que ver con la llamada de Fernando Lapresta. Esto nos escribe Elenita Castellano en el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Bueno, es algo duro, no vamos a compartirlo pues. Hola, buenos días. Bueno, hoy la gran inauguración del Festival Suena Caracas. Ayer estuve por la plaza y me quedé observando, todo impecable. Una tarifa enorme, todo bien fino. La tarima. Sí, una tarima enorme, todo bien fino. Pero más allá de eso, me puse a reflexionar. Cónchale, con tantas carencias en nuestro país y todo el dinero se está gastando en este festival. Cuando todos sabemos la situación de nuestro país, la comida por los cielos y escasa, la inseguridad, las calles sucias, rotas y sin luz a todo nivel, habla de los estados. ¿Y dónde dejamos los hospitales? Tengo una amiga en Boca de Uchire, se enfermó allí, nada de nada, ni siquiera los módulos cubanos tienen medicamentos. Un país tan rico como este, es una verdadera lástima que esto suceda. Y por favor, no me digan que se está trabajando en eso, porque la verdad es que no se ve el trabajo. Mi vieja muchas veces me dijo que había que sacrificarse, que hay que trabajar duro y luego veríamos los frutos. Me pregunto, ¿por qué Papa Estado no se sacrifica y deja la rumba y el guaguancó para otro momento? Y una canción de Lavillos, unos van alegres y otros van llorando. Pero bueno, eso es lo que hay, como dice la canción, para seguir trabajando, para ver si algún día esto se arregla. Quizás no para alguno de nosotros, pero sí para nuestros hijos. De igual manera, estoy contenta por el festival y estoy segura de que será un éxito. Y bueno, si tengo chance, iré y disfrutaré algún concierto de salsa, que es mi fuerte. Que pase un excelente fin de semana. Señor Borges, igualito al comercial del famoso chocolate. No entiendo esto. ¿Cómo es eso? No sé, pero eso lo dice. No, es que fíjate, Lenita, es verdad. No, cuando uno ve esta guerra económica, cuando uno ve que, cónchale, que es un rollo conseguir un champú al precio regulado, que pasas un trabajón para conseguir café, y que bueno, la forma más fácil de conseguirlo es comprarlo gourmet en un mercado municipal, que te lo venden a 200 el kilo. Es decir, que medio kilo de café te sale 100 bolívares, ¿no? Uno lo entiende, y cuando uno ve este cartel tan descomunal, uno dice, independientemente de lo económico que hayan podido cobrar las agrupaciones, es mucho dinero. Ahora, yo te voy a decir algo. Tú dices de las calles sucias, rotas y sin luz. Eso depende de la gestión municipal. Y los municipios han tenido sus recursos. Entonces, estamos hablando de malas gestiones municipales e incluso de las gobernaciones. Vaya hacia donde tiene que ir la crítica. Hablas de la cuestión de los medicamentos, Elenita. Tú no has visto la cantidad de medicamentos que se han fugado por la frontera. Elenita, ¿tú tienes una idea de la cantidad de dinero que ha tenido que destinar el Estado a importar más alimentos y a importar más medicamentos porque una cuerda de empresarios corruptos se lo han robado? Y porque una cuerda de corruptos y bachaqueros han estado desangrando al país como nunca lo habían desangrado en la historia. Y a pesar de todo, los chamos tienen sus canaimitas. Y a pesar de todo, los muchachos del liceo tienen sus tabletas. A pesar de todo, la educación sigue siendo gratuita. A pesar de todo, se siguen entregando viviendas de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Que hay problemas de abastecimiento, con el abastecimiento. Mira, y no es por escasez de alimentos, es el problema de la guerra económica. Lo que yo le puedo cuestionar al Estado, es la falta de efectividad para controlar la inflación, porque no ha sido efectivo. Pero eso no quiere decir que no haya estado trabajando. Se le puede cuestionar al gobierno que se le fue de las manos el dólar paralelo. Se le fue de las manos y hay que tomar medidas contundentes con eso. Hay fallas, pero tampoco nos podemos poner apocalípticos de que bueno, lo verán nuestros nietos, que cómo es posible, porque la situación no está fácil. No está fácil, pero también tenemos que enfocarnos en muchas cosas positivas, en primer lugar. En segundo lugar, si estoy de acuerdo contigo, me parece que este festival es demasiado grande. Yo hubiera preferido algo mucho más modesto, porque realmente cuando pasas trabajo buscando un café o tienes que pagar 300 bolívares por un champú mínimo, a veces siente que este cartel tan grande te cachetea. Recibimos sus llamadas telefónicas. Buen día. Hola, Elenita, ¿tú no te acuerdas, o quizás a lo mejor no sabes, que una señora de 8 meses de embarazo subía 300 escalones en la charneca y luego llegaba a su ranchito de tabla, como decía Ali Primera, y tenía el arbolito de plástico y ella sonreía y veía, sus carajitos barrigones y pasaba su Navidad tranquila. ¿Tú no te acuerdas, Erenita, aquella señora que rompió sus muebles para hacer sus hallaquitas y sin embargo tenía su muñequita a su lado? Y ella gozaba un pollero y era feliz. Bueno, mira, mija, las tremendas colas. Yo soy uno que hago colas de 5 y 6 horas. Y está bien, ok. Bueno, mira, tenemos una guerra económica. Pero el espíritu también, Elenita, hay que también, el Estado tiene también, no solamente de colas se puede vivir, sino también de tener, de alegrar el espíritu al pueblo caraqueño y al pueblo venezolano que está sufriendo los rigores de esa oligarquía. Mira, y hablando de las 40, ustedes se olvidaron, ustedes alabaron mucho a Ismael Miranda, pero ocurre que Rolando La Serie fue el primer intérprete de esa canción. Ah, bueno, no lo sabía, gracias, Brisel. Mira, Vale, resulta, nos debemos una velada de boleros y música sabrosa, Vale. Resulta de que esa sí es una versión preciosa. Mira, yo para mí te digo, yo conocí aquí a Rolando La Serie en Radio Caracas Televisión cuando lo dejaba uno pasar y él tenía, él siempre vestía de blanco, con esa, ¿cómo se llama? Con esa boinita. Ese hombre era un espectáculo verlo cantar, definitivamente ese era un espectáculo aparte. Pero ese bolero Las 40 que cantaba Rolando La Serie, había que verlo y oírlo cantar, porque aquello era definitivamente algo del otro mundo. Hasta luego, muchachos. Hasta luego, un abrazo. Hay otra llamada por allí en línea, vamos a darle paso. Buen día. Hola. Por ahí está. Sí, buen día. Hola. Buenos días, Encerrando. ¿Cómo están los dos? Hola, ¿qué tal, Ingrid? Bien, ¿todo bien? Mira, Enza, te voy a decir una cosa. Yo esta semana estuve en la peluquería, en la Salón de Belleza, y oí en ese cuento, estaba la manicurista arreglándole las manos a una joven que se graduó en yo no sé qué cosa. El 5 hay una graduación de yo no sé qué cosa en lo penal. Me imagino que ella es abogada. Hablando, yo me quedé con ese tipo de personas. Mire, es que eso no vale decir nada porque no entienden nada de nada. La manicurista me ha dicho que si ella no trabajaba, no comía. No, pero es que todos tenemos que trabajar y todos tenemos que darnos nuestras cosas. Le dije yo. Yo no, pues ya yo estoy jubilada, yo trabajé bastante y me tocó duro. Le dije yo. Porque si ella no trabajaba, no comía. Y que el peor gobierno, que en un año Maduro lo que ha hecho, fíjate bien, así Maduro, no digo ni siquiera el presidente, Maduro lo que ha hecho es destrozar el país. Fíjate tú, esa persecución para que los muchachos coman, uno tiene que estar buscando, no se consigue la leche, no se consigue esto, no se consigue lo otro. Uno lo que hace es brincar, saltar, desesperarse. Te verás, me dijo ella, y yo le dije, pero mira, mija, no digas eso, tú sabes lo que le ha tocado a este presidente, desde que quedó, no lo han dejado gobernar. Guarimbas y destrozos y todo. ¿Qué quieres tú? Que llegue María Corina y gobiernen, que agarren ellos del país. Esta cuerda es de loco, que todos los que somos criminales es asesinos. Le digo, la muchacha me dijo, porque la muchacha dijo, mi acto es el 5. Si es que él va, porque él se va de viaje. Bueno, hasta ahora yo no he escuchado que el presidente va a viajar. Eso no lo he escuchado yo. No voy a decir una cosa que yo no sé. Si es que va. Y sí, lo más probable es que me entregue el diploma. Digo, imagínate tú. Con lo que nosotros contamos en lo penal, con este tipo de personas, ¿a dónde vamos a ir a parar? Si como ella, hay un buen grupo que tiene ese concepto despectivo de su país, del presidente, porque el presidente ella también es venezolana y se va a graduar. Si es que va, mira, bueno, lo del viaje yo no te sé decir. Sí, lo que hacemos, y usted verá, me dijo la manicurista, que en cualquier momento, señora, usted, bueno, si usted cree en no, que no se trata de que crea o no crea, que tú sabes que aquí la cosa es fuerte. Aquí hay mucho loco, le digo yo. Hay gente que no son cuerdas, que hablan de lo que no es y lo que no están bien. Y no se dan cuenta de la guerra, todas las cosas que se llevan de aquí del país, lo que tú estás diciendo ahorita, Enza. Todo lo que se ha decomisado. Usted no ve en televisión, lo que pasa es que ya están encerradas en la peluquería, lo que hacen es escuchar música y ella no sabe nada de nada. Ella habla por lo que pasa a ella, pero no se da cuenta de lo demás. Y que esas viviendas que está entregando Maduro, esas las dejó hecha Chávez. Fíjate tú hasta dónde llegaste, pero tú estás como Borges, que sí. Dice que esas son maquetas, le dije yo. Está igualito a Borges, le dije yo. esa la dejó ya. Por favor, cuando diga Borges, aclare el nombre, porque aquí también hay un Borges. Ah, ¿verdad? Por cierto, que cumpleaños el 13. Ajá, sí. Me tiene pillado. ¿Cómo se acuerda, Ingrid? El mismo día que Otilio Galíndez cumpleaños. Sí, correcto, sí, por eso. Yo lo asocié muy bien. Bueno, que esas viviendas, Lucha, pero es que tú no sales, tú no ves cada semana, no hay ni el jueves, ya, cualquier día entregan vivienda, tú no ves nada de eso, tú no sales, no te das cuenta de lo que te gira alrededor. Yo no entiendo. Bueno, de toda manera, pero la muchacha, la que me seca el cabello a mí, como ella es un chavista, y entonces ella le dijo, bueno, últimamente que viva Chávez, para cortar ahí, como ella se dio cuenta que todos estaban así, y yo no podía hacer nada, yo me quedé y le dije, no hablemos de eso. Y ella me dijo que le hiciera favor, le hiciera un cafecito. Le dije, toma, mamá, tómate ese cafecito y olvídate del presidente Maduro, le dije. Dele un tilo. Dele un tilo, bien, más bien. No, me doy cuenta que ese tipo de personas no se puede. Mira, son una mente cerrada, totalmente cerrada. No se dan cuenta de nada, no se enteran de nada. Y como... No, mira, piensa. ¿A qué teléfono se llama propiamente dicho? Hay un teléfono que hay un problema que está ocurriendo aquí en el centro, en las Fuerzas Armadas, de unas personas que son invasoras de un edificio. Eso es un desastre. Ha abierto ventanas, huecos, aquello, un destrozo total, zumba la basura para donde dice que hay una quebrada allí. En las Fuerzas Armadas, ahí hay una quebrada. Entonces, ellos zumban la basura, son invasores para el edificio de al lado. Ahí metieron yo no sé cuántos perros. Entonces, el vecino, el amigo nuestro que vivía en su edificio, él dice que aquello es un desastre, que él no entiende cómo dejaron meter a esa gente y cómo son gente de mal vivir, pero totalmente. Es horrible. Hacen todo lo que le da la gana. Pero son invasores. Las platabandas las tienen llenas de basura, todo. Entonces yo le dije que yo te averigüe con los muchachos para ver qué me dicen ellos, a qué número se puede llamar, por cosas que le hagan un seguimiento, pues. Bueno, buenísimo. Vamos a eso es por la alcaldía. Sí, pero en todo caso también, si lo quiere denunciar ante las autoridades, tiene que averiguar el número del cuadrante. Esa es la parroquia Santa Rosalía, por lo que entiendo, ¿no? De donde nos llama siempre Ingrid. Averigua el número de tu cuadrante y pon la denuncia directamente allí, sino a través del 171, que sigue activo, para denunciar este tipo de acciones. Pero danos un chancecito también para revisar con mayor precisión a qué otro número podrías llamar para poner esta denuncia, ¿no? Ya estamos en los minutos finales del programa, pero sí quería, ya para ir cerrando, agregar, ¿no?, a esto de los comentarios que han surgido en relación a cómo va la vida, cómo marcha la economía. Mira, nosotros tenemos una gran responsabilidad con el país. Nos lo dejó Chávez. Primero, Bolívar nos la dejó libre. Chávez nos la dejó soberana e independiente. Nosotros no vamos a hacer más nada. Vamos a seguir pidiendo que el Estado nos dé todo. O sea, no vamos a quedar ahí, de brazos cruzados. Estos hombres dieron su vida por esta nación. Hablo de Chávez, hablo de Bolívar. ¿Y cuántos hombres y mujeres no han dejado sus vidas por esta patria que hoy tenemos? Vamos a dejar que ganen los sinvergüenzas. Vamos a dejar que ganen los boneros ladrones, los empresarios ladrones, los bachaqueros, los especuladores, los contrabandistas, los narcotraficantes, los paramilitares, los corruptos, sean rojos, amarillos, púrpura, del color que sea. Vamos a dejar que ganen la partida los malos, los que quieren destruir al país. Yo estoy seguro que somos más los honestos. Estoy seguro que somos muchos más los honestos. ¿Qué tenemos que hacer? No prestarnos a la vagabundería de ningún tipo. Ni del vecino que está haciendo vagabundería, ni del alto funcionario, ni del empresario que nos fomenta el hacer unas castigadoras colas todos los días. No prestarnos a su vagabundería porque la mayoría somos honestos. Pensémonos así. Y veremos que las cosas van a ir fluyendo, poco a poco, fluyendo. Pero tenemos ese deber histórico. Nos acompaña la dignidad, la ética, nos acompaña la responsabilidad. Pero nosotros no podemos dejarnos castigar por esa minoría de vagabundo que nos han hecho pasar uno de los peores años en nuestra historia reciente en Venezuela, económicamente hablando. Y no es culpa del gobierno. Si ha habido una responsabilidad del gobierno es no meter los presos a toditos. ¿Qué? Esa es una responsabilidad que sí, le reclamo a las autoridades. No hay cárcel para tanta gente. No hay cárcel para tanta gente, claro. Pero si hay alguna responsabilidad ha sido no poner la mano más dura todavía donde ha habido que ponerla. Pero la cuerda de sinvergüenzas que andan haciéndonos la vida de cuadrito, a ellos no les vamos a dejar ganar. No les vamos a dejar ganar. Ya nos vamos. Cerramos la ventana por el día de hoy, por esta semana, agradeciéndoles su participación, su sintonía, pero sobre todo que construyamos juntos una patria más digna, más próspera cada día. Gracias también a Luis Erloyo, que está frente al control técnico, y hasta el próximo lunes. Nos despedimos frente a los micrófonos de esta ventana, Enza García. Y Randall Borges, tengan todos un excelente apetito, una feliz tarde, un fin de semana de festival. Festival Suena Caracas y nos escuchamos el lunes. Y nos despedimos con un plato bien fuerte del concierto de esta noche en la Plaza Diego Ibarra. Nada más y nada menos que Federico Betancourt, Magia Caribeña. Y en este tema lo interpretan con Orlando Castillo Guatuzzi. Que todos van a estar Van a estar esta noche en la Plaza Diego Ibarra. Y este sabroso tema se llama Federico Bugalú. Chau. Tiempo de antes, federal. Ahora con el Junior. El señor gallo le preguntó a la gallina, pero que el señor gallo le preguntó a la gallina, ¿qué es lo que pasa? Te veo muy asustada. Es que presiento, le contestó la gallina, que por tu culpa me frían en la por tu culpa me frían en la cocina. Agarra, señor gallo. Señor gallo, la culpa la tiene usted. Como decía el señor gallo, para el 23.